Por favor, no seas cobarde. Tus mentiras llegan tarde y ya no hay nada que nos salve. Mírame a la cara y no me mientas, tú no lloras. Si tan fácil te enamoras y nuestro amor dura unas horas. Nunca ha sido culpa de quien hiere o de quien llora, culpa del que se enamora. Por favor, no seas cobarde. Tus mentiras llegan tarde y ya no hay nada que nos salve. Mírame a la cara, no me mientas, tú no lloras. Si tan fácil te enamoras y nuestro amor duró unas horas. Nunca ha sido culpa de quien hiere o de quien llora. Nunca ha sido culpa de quien hiere o de quien llora, culpa del que se enamora.